la excusa perfecta para sacarnos todas las dudas. La entrevista. Bueno, y retornamos a Tramoya y ya nos metemos en la entrevista central. Estamos con Valeria Piris, creadora de 10 de cada 10, y con Gabriela Rosello. Bienvenidas y gracias por estar acá. Gracias a vos. Gracias. Bueno, tengo muchas preguntas sobre, bueno, qué es una performance, qué es el arte como resistencia, pero antes, capaz para el oyente que no sabe de qué se trata 10 de cada 10, que nos cuenten lo que quieran, como quieran, qué es. Bueno, 10 de cada 10 es una performance que surge el 8 de marzo del año 2015, a partir de los femicidios ocurridos ese año, ¿no? Desde el 1 de enero de ese año, el 8 de marzo, habían ocurrido dos femicidios. Y bueno, a partir de ahí fue como decir, bueno, ¿cómo no se responde como artista visual ante esa situación, ¿no? Y surge la idea de hacer esta performance, ¿no? A partir de un libro de un médico barcelonés que se llama René Baucari, que se llama ¿Cómo es la mujer? Su salud, su belleza y su higiene, que tira tips de belleza bastante nefastos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tomar parte de los textos son tomados de ese libro y de una nota que había salido que se llamaba Uruguay no es un país para mujeres, un diario español que tiraba estadística entre Uruguay y España, haciendo un paralelismo entre la violencia de un país y otro. Ante eso, bueno, lo que vamos a hacer textos, ¿no? Reeditar esos textos y por otras cuestiones que se dieron. Yo estaba haciendo un taller de artes performáticas en el que estaba Gaby también haciéndolo. Uh-huh. Cuento la idea de hacer, ¿no? Ante eso que se había dado de estar haciendo ese taller y la idea de hacer algo para el 8M, cuento, que era un grupo donde había muchas actrices, ¿no? Y gente de teatro. Cuento cuál era la idea y ahí surge las primeras 10, digamos, no solo de ahí, también a partir de la coordinadora de feminismos se hace una convocatoria y llegan más mujeres para hacer la primera instancia de 10 de cada 10, que la primera vez hizo en la Feria Tristana Rojas. Y después, bueno, o sea, fue mutando, digamos, todos los 8M abrimos una convocatoria, entonces entran nuevas actrices y performers a la obra, ganamos los fondos concursables en el 2017, eso nos dio la posibilidad de irnos al interior, a 4 departamentos, 33, Rocha, Maldonado y La Valleja. Y bueno, nada, y seguimos. Y ahora estamos en una etapa nueva, que bueno, que nada, que tiene que ver con cambiar también los roles dentro del propio colectivo, ¿no? Yo en sí, 10 de cada 10 surge, o sea, soy la creadora y la directora de 10 de cada 10, pero también era necesario como movernos también de rol dentro del colectivo. Sí, vi en la grilla, por ejemplo, en la dirección hay una compañera. Exacto. Sí, son tres compañeras, son tres integrantes de 10 de cada 10. Josefina Piñeirúa, Maite Vigi y Leticia González, que van a dirigir a partir de ahora en tres etapas diferentes. La primera es este domingo en la Plaza Liber Sereni a las 16 horas. Y bueno, después en septiembre se va a dar otra, en octubre se va a dar otra y en noviembre saldremos otra vez. Año a año ha cambiado, ¿no? Y bueno, va a seguir cambiando justamente porque es necesario movernos nosotras del lugar y ver cómo también salíamos nuevamente a la calle, ¿no? Después de la pandemia y de, ¿no?, todo esto que había silenciado bastante a los cuerpos. En cierto modo, fue como ver de qué modo volver a salir nosotras, ¿entendés? Es decir, bueno, ¿cómo nos posicionamos otra vez en el espacio público ante todo esto que nos afecta a todos y más, ¿no? Nosotros el 8M habíamos hecho la performance, a la semana siguiente, sí, claro, adentro. Se paralizó, ¿no?, todo. Se paralizó todo. Y fue muy fuerte, o sea, fue fuerte para todos, para nosotras que trabajamos justamente con el cuerpo. Fue un tema y lo es, lo sigue siendo, ¿no? Porque bueno, estamos todavía viviendo, ahora estamos viendo el proceso de eso, digamos. Y pensando en esto que un poco lo dices, ¿no? De bueno, de encerrarse y pensar en la particularidad de la performance que la hacen en espacios públicos, que eso me parece súper valioso. ¿Cómo resolvieron eso de hacerlo en esos espacios o pensar otra estructura de arte? ¿Eso fue una estrategia? Digamos, porque genera un impacto distinto a ir yo a un espacio y ver algo, ¿no? Y es bien diferente, es muy diferente, ¿no? La performance en el espacio público que en un espacio cerrado. Digo, primero porque el espacio público son los espacios políticos de disputa más grandes, ¿no? Tipo, o por lo menos ahí es donde hay una trama social, ¿entendés? En donde se generan otras cosas, ¿no? Y tomar el espacio en este caso era también irrumpir en un momento en donde estaban pasando cosas ¿no? Nos están matando, ¿no? Como, ¿de qué modo se puede, por lo menos para mí, visibilizar eso, ¿no? Entonces, el modo de o sea, elegir ese espacio no es menor porque justamente, ¿no? Era como un modo de expresión en el lugar donde ocurren otras cosas, donde no estás acostumbrado a ver una performance o una acción X, ¿no? Sino que, bueno, el espacio público... Es una irrupción. Es una irrupción. Tiene una trama particular, digamos, una trama, ¿cómo decirlo? Lo que sucede uno es predecible, digamos. Nosotros lo que hacemos justamente es irrumpir en eso, ¿no? Tipo en esa trama en donde de repente el que pasa se encuentra con una situación o con una, ¿no? Con una escena donde ve a 10 mujeres vestidas de rojo interpelando, ¿no? Entonces, bueno, como que me parece que la elección del espacio no es menor, porque, bueno, lo que buscamos justamente es eso, el impacto no de la persona que nos va a ver, solamente que va a ver sabiendo que es de lo que hablamos sobre un tema, ¿no? Que es la violencia de género, sino para el que va caminando y de repente se quedó con una parte de eso y eso ya sirvió para interpelarlo, para moverlo del lugar, el lugar ese que va, ¿no? Estaba en otro y de repente se encontró con eso. Y eso genera un movimiento que es lo que nos interesa generar, ¿no? No digo que no se genere un espacio cerrado con la performance. La performance ya de por sí como área interpela, pero digo, lo que buscamos nosotras en realidad es como, bueno, no es la primera performance que hacemos. Esto, 10 de cada 10 en realidad se llama la primera performance que hicimos, eso da nombre al colectivo y surgen otras performances, como fue No Matarás, que le hicimos en diciembre, que estábamos con las cintas pare, paradas en el medio de la calle, que durante 14 minutos cortamos 18 de julio. Y la otra es Protocolo de Acción para Estado de Emergencia, que se hizo el 25 de noviembre, antes... del año pasado. Esa fue la que se hizo por Libertador. Por sí. Libertador. Esa está buenísima. Está usando la palabra protocolo. Sí, no, sí, son ya tenían todo ahí. Al otro día de la Asunción, además, fue... Fue fuerte porque, muy claro, fuerte. Fue el otro día de la Asunción que todavía no se sabía. En esas claro. Otras dos que ustedes dicen ahora, ahí solo hay cuerpo y acción. Sí, son bien diferentes. Sí. Son bien diferentes. O sea, la primera es mucho más escénica, hay como una apuesta diferente, hay textos, ¿no? En estas otras dos no, es el impacto. Y ahí, porque eso yo lo pensaba también, la vi dos veces, y en esto de cómo resolvieron ustedes en 10 de cada 10, por ejemplo, bueno, tiene acción, tiene como expresión oral y tiene lo visual, que es lo que primero te trae, ¿no? Claro. Digo, todo lo rojo y cada una es un personaje, o sea, tiene como una... cuenta una historia, o sea, yo sí, la sí, veo sí. A cada una y sé que hay una historia. Ahí eso, ¿cómo elegiste poner, bueno, en qué nivel qué? Digo, podríamos silencio, yo me imagino, ¿no? Silencio 10 de cada 10 y igual me sigue llegando. Claro. Digamos, si no hubiera texto. Si no dijeran lo que dicen, que además suma porque tiran buenísimo datos. Lo que estás diciendo sí. Es hermoso lo que estás diciendo. ¿Escucharon, chiquilinas? Claro. Sí. Está, perdona que te corté. No. Claro, pero yo pienso, las otras no las vi, o sea, vi la foto solo, el registro, que no es lo mismo, porque yo siento que lo tenés que vivir, digamos, vivirlo como espectadora, ¿no? O sea, estar ahí, un día yo fui a cubrir, la primera vez que lo vi, y sabía que iba a pasar, o sea, en Ciudad Vieja fue un 8M creo, sí, sabía que iba a pasar y yo estaba expectante, pero así mismo me generó como toda una tensión y en pocos minutos quedé adentro, o sea, quedé adentro de lo que estaba pasando, pero pienso y digo, bueno, si ellas no dijeran nada, también estaría adentro, porque cada una me está contando una historia. O sea, la historia de abuso, de opresión, de dolor, o sea, estamos hablando, parece que es como, bueno, retrillado, pero digo, la violencia que todas en algún momento hemos vivido, ¿no? Cómo vivimos, seguimos viviendo. Claro, cómo enunciarlo y cómo... También fui yo de tema. Pero está bien lo que estás diciendo. Sí, es así. O sea, digamos, el inicio era cómo ponderaron esto de, bueno, lo visual, la acción, el cuerpo, porque también se mueven, ustedes se mueven entre las personas, y eso no es que están, mirá, y... 15 mujeres ahí paraditas haciendo una... No, ustedes circulan. Y eso genera también, porque el que va al trabajo se viene... me pasó. Hay movimientos. Claro. Sí, hay movimientos. Eso es re dinámico y te mete ahí, aunque sí, quieras... Mira, en la primera instancia, 2015, en realidad, por ejemplo, es así. 10 de cada 10, el nombre surge porque la estadística decía que 7 de cada 10 mujeres sufren violencia de género. En realidad, nosotros éramos 10 y es todas sufrimos violencia. No, entonces es 10 de cada 10. Por eso surge. Y como era en la feria de Tristán Narvaja y era cuerpo a cuerpo, o sea, nos íbamos a encontrar con gente, ¿entendés? Íbamos a hacer la acción irrumpiendo en el espacio. No había un escenario. No era la plaza. Y no éramos las 10 juntas tampoco. No éramos las 10 juntas, era otra formación. De a dos. A mí ahí lo que se me vino a la cabeza fue las alertas. El color de la alerta, el color del peligro, el color de las putas, el color rojo. Entonces, porque era un color que iba a llamar la atención, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge el, decir, estábamos todas vestidas de rojo. ¿Ah? Y eso fue como vos decís, empiezo por ahí por lo que me decís de a nivel visual, ¿no? Yo tipo soy más artista visual y capaz que eso también tiene que ver, ¿entendés? En cuanto a lo primero que veo es lo estético. Entonces creo que eso se ve en las otras performances, por ejemplo, ¿no? Que también lo que ves ahí es una foto, es una imagen. Entonces creo que por ahí empieza como esa parte más estética de lo de esa cosa, de lo que genera visualmente. Y después, como vos decís, fue una construcción. Cómo armada, cómo se fue armando el guión. Año a año te puedo decir que fue mutando, ¿entendés? Porque también las actrices, las personas proponen, tipo dicen, bueno, para tal personaje, a mí se me ocurrió un personaje, y proponían, y qué sé yo, también el vestuario, o sea, como. Y aparte también hay una cosa que no es menor y que es autogestivo. En realidad, nosotras fuimos colaborando con la ropa. ¿Se entiende? O sea, no es que nosotros tenemos un presupuesto, porque sí, nos pasó de que en un momento cuando abrimos una convocatoria para que entraran actrices nuevas, hubo una que nos dijo, pero yo pensé que ustedes eran una especie de... Sí. ¿Entendés? O sea, como... Y es tipo, que teníamos, ¿no?, un rubro. ¿Entendés? Ahí. Que teníamos, claro, ¿viste? Y no dije, no, en realidad... Ya viene la maquilladora. Ya ¿entendés? Claro, o sea, no. Es mucho trabajo, porque está, porque no solamente implica nos ponemos un objetivo, que es una fecha determinada para poder salir a la calle, sino que empezamos a trabajar meses antes, ¿tá? O sea, entonces... Meses antes ensayando, poniendo el cuerpo, o sea, son horas de ensayo, entonces... Y todo es autogestivo. Todo es autogestivo, y por eso también mencionaba lo del cambio, ¿no? De esa cosa de decir, bueno, mirarnos un poco adentro, mirarnos como colectivo y ver de qué modo también mover esos roles, porque ya se nos venía, ya era como cansador para todos, o sea, esto que pasó de estar encerrados, ¿no? Como que también generó un cierto agotamiento, por decirlo de algún modo, no sé si ese agotamiento de la palabra, ¿no? Pero creo que nos colocó los cuerpos en otro lugar. Claro, colocó los cuerpos en otro lugar. Y eso no es menor. Entonces, como que está. Y también repensarnos como colectivo, también ver cómo de otra forma cómo podemos obrar. Sí, eso sí, también sí. Estuvo. Digo, que fueron decantes naturales también, ¿no? Sí. No es nada, es... Mucho, son muchos años también, sostener un... Sí, claro. También ¿entendés? Siento que, claro, entiendo yo, capaz que ustedes como colectivo viviendo un proceso, cualquier colectivo se va transformando y va mutando, claro, en el camino. Tiene lógica repensar los roles en un colectivo feminista. Digamos, si no es como perpetuamos... Totalmente. La lógica de los espacios que ya conocemos en este feminista, bueno, ella, digamos, está bueno también eso para ver qué pasa, ¿qué ¿no? pasa? Y, para ver qué pasa. Y porque si no, hacemos lo mismo que nos han hecho en todos los otros espacios que ya conocemos. No sé. Sí. Estimo. Sí, es así. Y esto de los cuerpos, que es algo que obviamente poner el cuerpo, ¿no? Ponerlo en la calle. Y también ustedes, estimo, ¿no? Esta planificación vive en un proceso. ¿Cómo se vive eso? No sé cómo sería la pregunta. ¿El cuerpo qué lugar ocupa, ¿no? Porque bueno, es como su herramienta. No sé si me explico, que es algo que en realidad en el mundo actual lo tenemos súper ninguneado y separado. Bueno, yo soy lo que pienso, pero no me apropio, no. Y todo lo que pasa en la violencia de género es en nuestros cuerpos. Obvio. Digamos. Ahí me perdí. No, el cuerpo sería el eje. Claro, sí, claro. Si usted... ¿Cómo vos en realidad lo que estás preguntando es el proceso nuestro en cuanto al cuerpo? Claro. Bueno, es importante porque ahí podemos hablar, por ejemplo, o sea, que el proceso de 6 años, estar en el interior lo que hizo fue mover, o sea, claro, nos puso en un lugar completamente diferente en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, porque nosotros hablamos de violencia de género en el 2017 cuando fuimos al interior y vimos cómo cada departamento en ese momento le daba la importancia al tema. Y eso impactó nuestros cuerpos de un modo heavy, o sea, ¿no? Sí. ¿No? Pues, ¿importancia o totalmente no darnos? Importancia, por eso me refiero a importancia a no darnos corte, nada, cero. Que si quieren quemar, quemen. No, pero porque solamente diciendo que entendés, en cada lugar, entendés, o sea, nos pasaba de que eso, ¿no? Como cada departamento manejaba el tema de la violencia de género, ¿entendés? O sea, se veía desde lo institucional, desde la calle, desde las propias mujeres. La importancia que le daba al tema, claro. O sea, era como fue un poco omisión fuerte. Absoluta. Fue fuerte para nosotras. Y eso, por ejemplo, nos sensibilizó, nos atrajo. atravesó muchísimo, muchísimo, porque está, porque bueno, uno se expone, ¿no? Nuestro cuerpo es la herramienta para poder comunicar, por decirlo de un modo, ¿no? Es así. Entonces, vos estás exponiendo tu cuerpo en un tema que nos atraviesa a todos. Estás vulnerable y no solamente eso, sino que te encontrás en una situación vulnerable. Entonces, sí, sí, sí. Estás ahí. Fue un poco fuerte eso. Bueno, de hecho, el 8, este 8M también fue fuertísimo. Este 8M fue fuertísimo también y tiene que ver con eso también, ¿no? Con ¿Pero qué particularidades tuvo a los otros? Y había muchísima, muchísima sensación de represión, de que iba a estar bravo el 8M, porque fue lo que nos hicieron creer también, ¿no? En un momento como que había una tensión social. Eso estrictamente por el cambio de gobierno. Y sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Entendés que eso nos colocó a nosotras también en otro lugar? Porque bueno, si bien... A nosotras y también a las personas. Era en todo el mundo, no éramos ajenas a lo que estaba pasando. A lo que estaba pasando, sí. Y también algo como... Fue fuerte este 8, la perfo en sí, y el después para nosotras fue fuerte. Fue de una sensibilidad que no nos pasaba y venimos poniendo el cuerpo y en situaciones más complejas que otras, como te decía Valeria, en el interior. Pero este 8 fue algo que fue mucha emotividad, mucha emocionalidad, a flor de piel estábamos. Ya cuando salimos fue ¡ah! Era como una cosa que nos salíamos de nosotras mismas. Era, viste, cuando íbamos caminando, ya lo sentíamos en la caminata, viste, cuando vamos caminando ya, y en el cuerpo va sintiendo, y ya íbamos con una energía que estábamos altas del piso, por decir una forma, ¿no? Claro. Y cuando salimos también, hicimos la perfo, y cuando terminamos, no terminamos de cruzar la plaza y ya estábamos que no las lágrimas se nos caían. Hay un registro muchas fotos hermosas que nos han sacado de ese día, que hay unos abrazos que parecía que estuviéramos viendo que ya en una semana no nos íbamos a poder ver, abrazar y demás. Algo fue rarísimo, pero fue muy... También más allá que somos bastante brujas y demás y que podríamos, pero nunca pensamos que íbamos a poder llegar a sentir y vivir lo que vivimos. Sí, también yo creo que después, en general, ¿no? En diferentes espacios públicos o manifestaciones y cosas, después del 1 de marzo, a todos nos queda cada vez que uno participa en una actividad en un espacio... Después del 1 de marzo, digo, por la asunción del nuevo gobierno. Sí. O sea, hay como una sensación en la calle de actividad que tú generes en un espacio público. No sé, tenés una sensación distinta, ¿no sabés? Sí, pero no es solo por que seamos nosotras, sino también del otro lado que te están diciendo, de parte del gobierno, yo que sé, nunca habíamos visto una marcha con un 8 que tenían por San José, no sé cómo le dicen, tanquecitos, yo que sé, que no sé cómo, nunca habíamos vivido esas cosas también, ¿no? Eso no es menor. Cuando íbamos, yo iba en el bondi y digo, opa, ¿y esto? Y acá otra, y la calle cortada, todas esas cosas también, no es que nosotras estemos también, o cualquier marcha que vayamos desde otro lugar, con otra cabeza sino también del otro lado lo que se nos está diciendo, lo que estamos escuchando, ¿no? Sí. Hay cosas que escuchás que decís, estamos hablando de porte de armas en el 2020, ¿Es real esto? Entonces es como, digo, es imposible que no nos toque. No, sin duda. Sí. Y eso está, es algo que no se toca, pero se respira, o sea, lo sentimos. Claro, o sea, vas a una marcha, sí, y claro. Lo sentí físicamente. Y vas tensionado. Es así, lo sentí físicamente. Y como mujer peor, porque el lugar que nos ponen, peor todavía. Entonces estamos más, ¿no? Atentas, alertas, más a flor de piel, porque es diferente, ¿no? Los gobiernos. Sí, sin duda. Sin duda. ¿Cómo leen ustedes todo lo que ha pasado esta última... Lo que está pasando, digamos, a nivel de las denuncias? Necesario que las es mujeres... Un momento histórico. Sí, que las mujeres histórico. Se unan y salgan a... Sí, a hablar. Nos unamos. Sí. Unirnos y salir a hablar. No hay otra. Y pensando en esto, ¿no? Devoluciones, supongo, de compañeras y de mujeres, seguro que han tenido un montón. ¿Hay algún varón se le ha acercado a darle sobre la performance en algún momento? Uy, mira. ¿Y qué cosas les han enunciado? ¿Qué cosas le han compartido? Yo que sé, a mí, digo, me quedé ahí con lo que dijiste todo lo que está pasando ahora, ¿no? Con los varones en el carnaval, con los varones en el rock, los varones en la publicidad, la policía. A mí me llama la atención que nos sorprenda. La política, ¿viste? Sí. Varones en la política. Eso está interesante. Eso, sí. Todos son interesantes, todos son lujos. A mí me sorprende que todavía no sorprenda. ¿Me explico? Que sorprenda que... ¡Ay, mira lo que se está! A mí, sinceramente, me sorprende. Porque no... Es más, me sorprende de mujeres. Y hasta traje algo que escuché en la tele de una periodista que me pareció fuertísimo, haciéndole una entrevista, todo esto. Y ella dice, una periodista que no... sororidad con esa mujer, no la vamos a nombrar, pero dice, seguramente de a poquito nos vayamos enterando de que esto ocurre en la sociedad uruguaya, los micromachismos y estas cuestiones. A mí, sinceramente, como mujer, me extraña que una mujer pueda decir eso. Porque cuando, digo, no creo que no haya, no hay mujer que no haya vivido una situación de violencia en la calle, en el trabajo, en la familia. La violencia de género nos atraviesa por todos lados a las mujeres. Y que una periodista diga eso, me llama la atención. Me llama la atención que nos sigamos sorprendiendo frente a mujeres que salgan a hablar en los grupos, bueno, con todos estos grupos que están pasando. Me llama la atención que nos sorprendamos. Cuando que es real, no podemos, no es fácil atravesar el cuerpo y poder enseguida ponerlo en palabras y poder hablar. Pero bueno, la unión, que es lo lindo que está pasando ahora, que lo celebramos desde un lugar de mierda, ¿no? Pero se celebra la unión para poder hacer voz y que pase algo más allá de nosotras, ¿no? De que llegue la justicia y de que pasen que es lo que tiene que pasar. Sí, claro. No, y además, ahí el tema con esta cita de la periodista es que esto de desarmarnos y repensarnos. Bueno, denunciar, pero también nosotros... micromachismo y estas cuestiones. Digamos, también repensar que, bueno, son compañeros de trabajo, parejas. Claro. O sea, no es que es el vecino de enfrente y alguien que no conoces. No, pero o sea, algo como, está, claro, como ajeno, como que nunca te pasó nunca nada. Te pasó, claro. Nunca te pasó nada en la calle, nunca te dijeron nada que te incomodó, nunca fuiste un apéndice y alguien te dijo algo. Digo, es como, ¿no? Fuerte pensar que no, que sí, no sorprenda. Igual... Yo ahora pensaban en otro periodista que dice cualquier disparate. Uy, uy, uy. Entonces está, yo qué sé, es como que también siempre recaemos en cuestiones, ¿entendés? En donde está, no es el foco, ¿no? No es el foco. El foco está en donde, me parece a mí, en todas esas mujeres que deciden darse un testimonio para visibilizar. Ahí es donde tenemos que poner el foco y ver exacto, cómo sostenemos. Sí, sostener. Eso. ¿Entendés? O sea, no sé, me parece que, no sé, los colectivos feministas nos tendremos que juntar y empezar a trabajar un poco. O sea, que hay mucho trabajo, me parece, ahora. Está la red de abogadas feministas, ¿no? Sosteniendo, por suerte, para, hay una claro, red. Entonces, nada, me parece que es por ahí también, ¿no? Que empezar a seguir viendo cómo... ¿Les cambia a ustedes la forma de trabajar, las modificaciones que se hicieron con la LUC, por ejemplo, a la hora de manifestarse? Ustedes que trabajan justamente en la calle. ¿En lo personal? A la hora de plantear el espectáculo, la performance. No. Para nada. No. ¿Vos decís en contenido o no, digo en la forma de apropiarse del espacio. ¿Del espacio o no? Que ya no, no hay tanta espontaneidad, por ejemplo, para protestar y demás. No. O sea, en realidad es la primera vez que vamos a salir después de todo este tiempo. Eso no es menor, ¿no? Porque, bueno, van 20 femicidios. Entonces, yo qué sé, si te pones a pensar, hubo una etapa en donde, bueno, también eso me pero parece no, que no es menor. No. Pero no. No. Vamos. Y después veremos. No va a pasar nada. Sí, no. Yo lo que siento ahí es que, digamos, el amparo de alguna forma es que es una expresión artística. O sea, en realidad total, no... O sea, creo que ahí no. Creo que lo único que se les escapó en la LUC, que no entra, me parece. Bueno, el otro día detuvieron a un par de manifestantes en Maldonado. Claro, pero ahí era una alerta. Sí, era una alerta. Hay una alerta. Es diferente la estructura. O sea, podría en una alerta, pero no en un tipo de performance. ¿Sí? Ahí no está. Ahí sería una distopía. Total. Ahí es como, bueno, ¿sabes qué? Sí, estamos en el cuento de la criada. Claro, ahora ya está, ¿entendés? O sea, es como... Claro. Bueno, recordar entonces que se van a estar presentando el domingo, ¿verdad? Sí. Está el domingo en la Plaza Libar Sereña a partir de las 16. A las 16. A las 16. Puntual. Es puntual. A las 16. Es puntual. Que eso está bueno que se diga, que, o sea, que se sepa, porque llegaste y cuarto y te perdiste la performance. ¿Entendés? O sí, sea, claro. Es como, bueno, dura 25 minutos como mucho. Como mucho, estoy diciendo. Entonces está bueno como ser puntuales. Y la última, capaz que antes de dejarlas libre, ¿por qué pensar el arte como una forma de resistencia, ¿no? En esto de que todos nos estamos reconvirtiendo y ver de qué formas, no sé, defendernos o protegernos de un gobierno de derecha, es machismo, de lo patriarcal. ¿Cómo hacemos? ¿El arte es un nicho ahí para sobrevivir a todo esto? Y por supuesto, sí, claro. El arte es una posibilidad de construir relatos, nuevos relatos. Es eso, ¿no? El arte, por lo menos para mí, es eso, es la posibilidad de construir nuevos relatos. Desde otro lugar. Desde otro lugar, una otra posible realidad, ¿no? Que a eso voy con el cambio de los relatos, ¿no? No, sí, sí, sí, podemos explayar mucho sí. más en realidad, ¿no? Claro, podemos, tipo... Y es también donde podemos articular nosotras, ¿no? También tenemos el cuerpo como militantes, ¿no? Pero también desde el arte es donde podemos articular y decir, desde, como decía Valeria, un nuevo relato desde otro lugar, pararnos en la calle, distinto, de otra forma. Y aparte es justamente el lugar en donde no podés, en donde no se puede controlar los cuerpos, me parece también. Claro. También es eso, no es como, bueno, es un lugar en donde nos paramos para decir desde una articulación que tiene que ver con lo artístico. ¿Entendés? O sea, el discurso, lo discursivo va por una performance que hacemos. Entonces me parece que ahí es donde, ¿no? Tipo, también la elección tiene que ver con cómo, cómo decirlo, claro, sí, cómo decir y qué. Sí, yo creo, esto es muy personal, digamos, al verlo en una performance o una expresión artística, de alguna forma, va a sonar medio feo esto, digieren todo el discurso, puedo hablar de violencia de género, decir números, y capaz que la gente no se pone en la piel. Si yo veo algo que me enuncia a través de sensaciones, a través de emociones, a través de una persona que tiene una historia, a través de un relato, ahí te llega. Claro, sí. Porque digamos, también te atraviesa el cuerpo. Exacto, claro. Tu cuerpo. Y es como esto que uno está pensando, bueno, ¿cómo hacemos para entender que la violencia patriarcal, la violencia de género, la violencia intrafamiliar está en todos nuestros entornos? Bueno, capaz que todo el ensayo que alguien puede hacer, lamentablemente, aunque muy necesario, no le llega tanto como, bueno, si una ven, acción artística, claro. Y en la el calle, impacto, claro. Sí, sí, claro. Porque aparte es impactante desde lo emocional. Claro. Claro. Sí. Claro. No, no zafás, o sea, salvo que. O sea, sos una piedra. Una lápida, sí. Claro. Sí. O sea, estás hecho de mármol, claro. No zafás. Claro. Gracias. Bueno, quiero agradecerles un montón. No, un placer que hayan venido, me encanta. Estamos con Valeria y con Gaby. Y bueno, los invitamos el domingo 30 a las 16 en la Libre Serena. Estaremos ahí. Exacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes.